se rinde ante ti. Y escogiste ser tu hogar dentro de mí. Siempre calmas mis tormentas y la paz encuentro en ti. Y en tus brazos siempre yo quiero vivir. Rendido a ti, te adoro, Señor. Quiero declarar que tú eres Dios. Rendido a ti, te adoro, Señor. Quiero declarar que tú eres Dios. Tú eres Dios. Tus fuerzas me das, en ti esperaré, Señor, Señor. Nada logrará alejarme de ti, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Por siempre, por siempre y siempre eres Dios. Por siempre, por siempre.